labios rojos. Me gusta más y más tu cuerpo hermoso. Me gusta más y más. Cada día te quiero más y más que cada día.